Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Pues bueno, como les dije, a través de la magia de la radio, de las ondas hercianas, bueno, pues ya estamos en Baja California Sur. Oigan, bueno, ¿ustedes han oído hablar de este Festival de Arte de Todos Santos? Bueno, pues aunque no hayan escuchado hablar de este festival, pues por eso, para eso estoy yo, para eso estamos aquí en El Punto Crítico, para platicarles y darles los detalles precisamente de este festival. Y para eso yo tengo a mi amigo, porque así lo catalogo yo, a mi amigo, a Jorge Antonio Barajas. Él es presidente del patronato del Teatro Manuel Márquez de León, y él es el organizador de este festival, que pues la verdad es de que ha cobrado una importancia, bueno, siempre la ha tenido, pero evidentemente, como todo principio, bueno, pues es difícil. No obstante, bueno, pues hoy por hoy se constituye como uno de los festivales artísticos culturales más importantes de esta zona de la República Mexicana. Así que, bienvenido Jorge Antonio Barajas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues buenas tardes, Federico, aquí estamos trabajando dentro del Festival del Arte Todos Santos 2017. Así es. Oye, pues bueno, fíjate que no obstante que es una parte muy apartada, aparentemente, mi querido Jorge Antonio, porque está en la parte sur de la península. Es decir, ¿qué tienes enfrente cruzando el Golfo de California, el Mar de Cortés? Pues tenemos a Mazatlán, tenemos Colima también, tenemos Topolobampo, son puntos muy visitados por los californianos para introducirse al macizo continental. Sí, mira, lo digo esto como a manera de introducción, mi querido Jorge Antonio, porque, bueno, pues para un poco decirle los accesos a la gente que nos está escuchando en toda la República Mexicana y que se anime a ir, bueno, pues que se anime a venir en estos días, justamente allá a Baja California Sur, porque de pronto pensamos que hay que subir hasta donde comienza la península y luego bajar, y no es necesario. Continentalmente podemos tomar un ferry, justamente la parte, repito, válgase la redundancia, la parte continental, y cruzar el Golfo de California y estar en Baja California Sur, precisamente ahí en Bahía de Santos. Entonces, bueno, dicha esta introducción, si algo quieres agregar, adelante, mi querido Jorge Antonio. Pero, oye, bueno, pues platícame de este festival, que dentro de la programación, bueno, pues habrá actividades de danza, muestra gastronómica, teatro, música, cine, literatura, conferencias, en fin, habrá todas las disciplinas artísticas, Jorge Antonio. Sí, es un festival que tiene un 20 años ya, cumple en organizarse en Todos Santos, Baja California Sur, y pues su primer coordinador fue el ingeniero Heriberto Parra Hey, quien lo fundó en 1997, y un servidor en el último tramo de los 5 años ha tenido a bien coordinar este importantísimo festival, que incluye obras de teatro, ballet folclórico, danza clásica, danza moderna, conciertos de piano, concierto de sax, muestra gastronómica, como lo dijiste, es una serie de actividades, y en donde tendremos pues el reconocimiento a una importantísima mujer, Jesús Leonor Isaiz Verdugo, quien el miércoles 8 de febrero nos deleitará en el Teatro Cine General Manuel Márquez de León a las 18 horas con un concierto de piano y con la voz poética del doctor Marcos Robledo Santana. Ella es una artista importantísima de piano, surgida de la Escuela de Música del maestro Luis Peláez Manríquez, y que ha recorrido el mundo dando conciertos de piano, y concretamente tenemos un antecedente de que estuvo 7 años viviendo en Viena. Oye, una interrupción, perdón, Jorge Antonio Barajas, perdón la interrupción. Oye, una pregunta, todos los participantes, digo, evidentemente, pues no debe ser así, pero me encantaría que que tú me lo platicaras, los participantes no son únicamente baja californianos, sino de qué otras entidades del país vienen o de qué otros países, o platícame acerca del elenco, por favor. Sí, el elenco está conformado por artistas locales, regionales y nacional. Concretamente viene Alma Vázquez, es de origen sudcaliforniano, pero ha trascendido a nivel nacional en lo que es la música ranchera. Y también tenemos el lunes la participación y presentación estelar de Benjamín López Espinosa, un músico saxofonista originario de Aguascalientes, quien viene también a participar ese día lunes a las 18 horas en el Teatro Cine General Manuel Márquez de León. Ajá, bueno, ahora, esto es un festival internacional, ¿tenemos participación también de otros países o se pretende que sea así? Pretendemos que llegue a ese nivel internacional. Como lo he dicho en un principio, la cultura no tiene fronteras. Así es, y la verdad es de que ustedes hacen un esfuerzo realmente loable, Jorge Antonio, y que de verdad, bueno, pues ya ha adquirido esta importancia. Mira, simplemente los hechos hablan por sí solos. El hecho de llegar a una 25ª edición de un festival de esta magnitud, con los invitados y con todo lo que representa la logística, y creo que Jorge Antonio, de verdad, bueno, se dice fácil, pero verdaderamente tiene un grado de complicación pues interesante y notable, y hay que subrayarlo. Entonces, Jorge Antonio, es lo que digo, de pronto no es de sorprender que, por supuesto, trascienda las fronteras, que ya las trascendió, pero me refiero a que, bueno, pues efectivamente haya participantes de otros lugares del planeta incluso. Pero bueno, en fin, esto se inauguró hoy sábado 4 de febrero, ¿y estará hasta cuándo, Jorge Antonio? Se inaugura el 4 de febrero a las 19 horas, y culmina el 11 de febrero a las 19 horas. El 11 de febrero. Así es. El 11 de febrero, perfectamente. Bueno, pues el 11 de febrero, en donde, bueno, pues ya será la clausura de este festival. Y que, bueno, pues, Jorge Antonio, otra pregunta muy importante. Independientemente de que ya nos diste este avance de algunas de las personas o del repertorio que participarán en este festival, ¿Por qué otro medio puede enterarse la gente del programa de este festival y que esté interesada en llegar, no sé, por ejemplo, la logística, los boletos? Y también que nos digas, que es muy importante, de pronto la gente no se anima a salir o a viajar, puesto que no conoce el destino. Entonces, pues, ¿dónde puede encontrar, por ejemplo, información acerca de la infraestructura turística para llegar precisamente a Todos Santos allá en Baja California Sur? Están en la agenda cultural del estado de Baja California Sur, en la agenda cultural del municipio de La Paz y en la página web de Pueblo Mágico de Todos Santos. Así es. Oye, ¿qué es Pueblo Mágico? Por cierto, efectivamente, qué bueno que lo recalcas y qué bueno que lo mencionas, porque, bueno, efectivamente ya el tener una denominación de esta índole, bueno, pues sí le da otra categoría, no es un destino cualquiera, es un pueblo mágico. Independientemente de esto, además, bueno, pues llevan a cabo este tipo de eventos y que, bueno, pues la gente entonces puede acceder a toda la información y el programa de actividades de este festival en las páginas que acabas de mencionar. Si lo repetimos, por favor, Jorge Antonio. Sí, es el Festival del Arte en su 10ª edición. Se llevará a cabo del día 4 de febrero al día 11 de febrero del 2017 en el Pueblo Mágico de Todos Santos, Baja California Sur. Perfecto. Bueno, pues, Jorge Antonio, de veras, muchísimas gracias. Y que algo que quisieras tú destacar, mira, la verdad es que no quisiera dejar a nadie, ni a nada, ni a ningún evento de lado, pero algo que quisieras tú destacar, remarcar, subrayar. Sí, que invitamos a toda la audiencia de Punto Crítico a que no se pierdan este festival. En Todos Santos la gente es muy hospitalaria, somos hospitalarios, los bajacalifornianos del sur, y estaremos esperándolos con los brazos abiertos en esta comunidad fundada en 1733 por el padre jesuita Segismundo Trabal, y en su misión, primera visita de los misioneros jesuitas, el 1723 por el padre Jaime Bravo. Perfecto. Bueno, pues Jorge Antonio, de verdad, bueno, pues todo género de éxito. Hoy se inaugura ya en unos momentos más, en estos momentos, ya se está llevando. Ya te dejo en paz, mi querido Jorge Antonio Barajas, vete para allá para tu inauguración, y estaremos en contacto, y bueno, pues a ver si también los micrófonos de Valorarte estarán allá en Baja California. Ya en algún momento tú y yo nos podemos a platicar y vemos esto para llevarles las imágenes a nuestra audiencia por teléfono. Gracias, Jorge Antonio Barajas. Acabo de saludarte, Federico. Gracias, Jorge Antonio Barajas. Él es presidente del patronato del Teatro Manuel Márquez de León, y él es organizador precisamente de este festival tan importante allá en la parte sur de la península, allá en Baja California. Así que, bueno, pues por mi parte, eso es todo. Oigan, no les recuerdo, nada más como dato interesante, ¿no? Bueno, la semana pasada estuve allá en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, allá en Sonora. También, bueno, pues ya les comentaré un poco después los detalles de cómo me fue. También les recuerdo que ya comenzaron las temporadas de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. También, bueno, pues todo el movimiento de la Coordinación Nacional de Música y Ópera que se lleva a cabo allá en el Museo Nacional de Arte. Y, bueno, pues, no, para que estén pendientes de esta cartelera, yo también les llevaré ya la información. Les repito, ya comenzó estas temporadas. Y, bueno, pues creo que eso es todo lo que tenemos por lo pronto, ¿no? Por lo pronto en el tintero. Así que yo soy Federico Valle, esto es Valorarte. No se vaya, que tenemos más información en El Punto Crítico. Volvemos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.